CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Ayer en el Parlamento comenzó a sonar con fuerza el tema de las designaciones que después confirmó Lubetkin, el canciller, vinculado al tema de lo que es el nombramiento de Beatriz Argimón ante la UNESCO y de Carolina H. como embajadora en Portugal. Esto comenzó a tener idas y vueltas, análisis por parte de algunos parlamentarios respecto a si era lo mejor que esto aconteciera. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, respecto justamente a estas determinaciones, tanto la de Bianchi, en realidad la de O'Donnell, voy ando mal, tanto la de Carolina H. como la de Argimón. Vamos a escuchar a Bianchi también hablando del tema. Bianchi fue la que más le pegó a Carolina H. Ella ya tiene desde hace un tiempo un ida y vuelta, como ustedes saben, después del caso Marcet. Y la vamos a escuchar desde allí, a Bianchi. Eso era lo que yo tenía en la cabeza, por eso decía Bianchi. Pero antes vamos a escuchar desde aquí a Sebastián da Silva, opinando también del tema. En este grupo de WhatsApp. En los grupos de WhatsApp. Hay grupos de WhatsApp de todo tipo. ¿En cuál de todos? En la interna del nacionalismo, ¿usted piensa que esto es una mala señal? Y bueno, hay un manejo de a mí ideas. Lo personal me sorprendió. Fue muy dura la batalla que dimos el año pasado. El partido no ha terminado de recuperarse. Pero bueno, somos todos grandes, estamos todos vacunados. Yo no estoy acá para juzgarle la actitud de nadie. Simplemente fue sorpresivo. Pasó de ser protestante a ser católico para quedarse en París. Le preguntaba hoy por las logias porque se influye la masonería también, muchas veces se ha vinculado, por ejemplo, a Argimón, que pertenece a la masonería. La única logia que yo formo parte es la del Club Champañá de Rugby, y por suerte es una logia que hace muchos asados y tomamos mucha cerveza. A ver, era lo mismo que vaya a una embajada o que vaya a un organismo internacional. Se lo digo porque me parece que se estaba preparando para eso. Había hablado con Enrique Iglesias, que es un referente en ese tema. ¿Es lo mismo para usted una embajada que un organismo internacional? No es lo mismo. O sea, Carolina H. No reúne los requisitos o las condiciones como para ser jefa de delegación. Beatriz podría ser embajadora en cualquier parte del mundo, es otro tema, es un tema mucho más de compañero a compañero del partido, mil batallas, las noches frías y el descampado que hemos tenido que enfrentar, pero tampoco estoy yo para sacarle la comida de la boca a nadie. Es un tema. Hay parte de lo que decía entonces Sebastián da Silva sobre este tema. Le agradezco a varios diarios que levantaban justamente esta respuesta que nos dabas a nosotros sobre que Carolina H. para él no genera perspectivas vinculadas a que de alguna forma pueda ser nombrada en el cargo que ha sido nombrada. Diferente es la posición que tiene el análisis sobre Argimón, pero no sobre H. Sería bueno que los diarios de vez en cuando también pongan de dónde sacan la información. Lo que tiene que ver también a lo que decíamos, vamos a escuchar ahora a Graciela Bianchi, porque Bianchi analizó también el tema y fue bastante dura, sobre todo con la propia H, con la que ya sabemos que tiene un ida y vuelta desde hace muchos años, desde que nació el caso Marcet. Se han amenazado con presentar de un lado o del otro WhatsApp que tiene una de ellas con respecto a la otra dice yo también tengo WhatsApp y los puedo mostrar, no lo quiero hacer pero los tengo, bueno. Y en este caso también habló del tema Argimón. Yo le preguntaba también lo mismo, si era lo mismo ser embajadora en una en un país que en un organismo internacional. Comparto lo que decía Bianchi, porque yo también lo he dicho el año pasado. Argimón venía ya, una vez que vio que no iba en la carrera electoral, que se había sumado Valeria Ripoll y que estaba también Laura Raffo, y ella no estaba dentro de esas consideraciones, venía trabajando por este cargo internacional desde el año pasado, viajando a España, teniendo algunas reuniones importantes, teniendo conversaciones, por ejemplo, con el propio Enrique Iglesias, como se lo decía recién a Sebastián da Silva. Y Bianchi coincide en esto. Habla de que venía ya, ella dice casi 2 años, yo creo que 1 año y medio, pero igual, trabajando Argimón por esto. Y que por eso no la sorprende que finalmente salga nominada para ir a la UNESCO. Sobre lo del tema vinculado a H, ya es distinta la opinión, y vamos a escuchar de la propia voz de la senadora Graciela Bianchi. Si yo hago favores y me pagan con un cargo, y soy consciente que me están pagando con un cargo, y eso no tengo ni idea. ¿Y su desempeño cuando fue vicecanciller no tendría que acceder a este cargo, entiende usted? A ver, no digo eso. Yo tengo claro cuál es la situación y el papel que cumplió H y lo que nos trajo aparejado un montón de problemas al gobierno. Y estoy esperando que el fiscal Machado, que ahora va a tener un problema el fiscal Machado, porque ahora qué resolución toma cuando ya le pagaron el favor con una embajada en Portugal. ¿Y cuáles fueron los favores? Y bueno, Díaz fue el abogado de ella antes de que ganara el frente. Yo avisé también por mi cuenta de Twitter, cuidado que se viene la operación, porque si Díaz es el abogado de H, se viene la operación, y se vino la operación. ¿A quién se creen ustedes que se les ocurrió grabar conversaciones? A Díaz. Ahora, si a mí mi abogado me dice grabar conversaciones de otra persona para después presentarla a la justicia, echo al abogado. Porque los que estamos formados en otra ética, en otra formación jurídica, somos incapaces de recomendar grabar a otra persona sin que la persona lo sepa, y en este caso todavía siendo su superior, pero no importa, sin que la persona lo sepa para después presentarlo como prueba de la justicia. Soy abogada, ejercí más de 20 años la abogacía. Nunca se lo hubiera recomendado ni se lo hubiera permitido a ningún cliente, ni lo hace ningún abogado que tenga ética. Así que también ahí tienen para sacar conclusiones. ¿Esta designación es por Díaz? Por supuesto, es por Díaz y por los favores que H le hizo al gobierno con todo el lío que armó, que el día que se sepa la verdad, más de uno de los que hablan van a tener, no digo pedir disculpas porque no se piden disculpas. ¿Es una operadora política H dentro del Partido Colorado? Sí, claro, fue perjudicó enormemente al gobierno, en especial al Partido Colorado, por una causa muy sensible, pero yo siempre tengo la boca callada hasta que se pronuncia el fiscal Machado, pero lo tiene hace como un año el tema. Entonces digo, a ver, ahora que se nos va para Portugal, después se va a tener que comunicar por valija diplomática. Así que se pronuncie rápido con el tema de Bustillo y de ella, y que todos sabemos lo que pasó, porque nosotros estuvimos en las reuniones que teníamos que estar y le advertimos a ella lo que tenía que hacer. ¿Sobre Argimón? No voy a decir nada porque es del Partido Nacional, pero yo lo dije ya a mis compañeros, prepárense porque acá viene hace más de 2 años, dije. Ahora es lo mismo. La gestión de un organismo internacional en una embajada. ¿Ahora es lo mismo justamente eso, una embajada que un organismo internacional? Bueno, sí, para los sueldos, sí, ganan muchísimo. ¿Pero lo sorprendió esto? No, ¿a mí? ¿Lo de Argimón? No, pregúntenle a mis compañeros, yo hace más de 2 años que lo estoy diciendo porque yo tengo una cosa que se llama olfato. ¿Pero le cayó mal? No, fue la confirmación de que la verdad exige el tiempo. Entonces... ella dice, yo hace 1 año y medio que vengo diciendo lo mismo. Ella dice que hace 2 años, me ganan 6 meses, pero que sabía, que lo vengo diciendo acá al aire, de que Argimón estaba preparándose para ir al ámbito internacional. Lo dije, se confirmó, yo dije, Argimón está haciendo trabajo fino para tener quedarse con un cargo a nivel internacional. Bueno, va para la UNESCO. Lo de H obviamente es mucho más complejo. Ella allí sobre todo defiende al gobierno de la calle pobre en tema de pasaporte de Marcet, dice que H jugó un papel preponderante para ensuciar un poco todo eso a favor de Frente Amplio, y que ahora el Frente Amplio le paga con ese favor le paga con esta embajada en Portugal. Ella cree allí que hay un pago de favores y que está Jorge Díaz, el actual prosecretario de la presidencia, tras todo esto. Y Daniel Cayani dice que no. El coordinador de la bancada de Frente Amplio Daniel Cayani dice que no se puede hacer la lectura que hace Bianchi. Vamos a escucharlo. Son designaciones que todavía no están comunicadas oficialmente, en realidad por ahora son procedimientos de prensa. En la medida que se vayan a confirmar, ahí opinaremos. Este gobierno ha intentado primero fortalecer la carrera funcional del servicio exterior, tratar de que destinos importantes sean cubiertos por integrantes del servicio exterior profesionales que se han formado en nuestro servicio exterior y que ya tienen responsabilidades en otras áreas. Y también al mismo tiempo ha optado por, en algunos destinos importantes, no en este caso, sino estoy hablando de los que ya están por lo menos oficializados, también poner o incluir embajadores políticos, en el caso del ex canciller y ex vicepresidente Rodolfo Nin Noboa en Brasil, en el caso del ex prosecretario de la presidencia Diego Canepa, también hay otros destinos en el Vaticano, o sea que sin duda creo que mientras que sirva para fortalecer justamente la labor, en este caso del Uruguay, en representación del país, siempre es muy importante. Siempre ha habido también representantes de diferentes partidos políticos en el servicio exterior. Creo que eso también es una carta de presentación del Uruguay al mundo, ¿no? Esto que decimos de que el Uruguay cambia en gobiernos, pero también se preservan determinada estabilidad política y económica. Y bueno, creo que sin duda, tanto Beatriz como Carolina H., en ese sentido han tenido responsabilidades importantes en el anterior gobierno y por tanto distinguen, en caso de que se confirme esta noticia, la posibilidad de que ingrese. Pero bueno, todavía no hemos conversado también como Frente Amplio que vamos a hacer en ese sentido. Dijo Bianchi que a H se le otorga este lugar pagándole los favores que hizo para el Frente Amplio en el periodo pasado. ¿Cómo toma eso? No me consta. Además, H fue nombrada vicepresidenta por Luis Lacalle Pou, vicecanciller por Luis Lacalle Pou, no por el Frente Amplio, representando al Partido Colorado, no al Frente Amplio. Pero se fue acusando al gobierno. A partir de un diferendo que tuvo, donde en realidad hubo una situación irregular, donde se le otorgó un pasaporte a un narcotraficante, se le mintió al Parlamento, se organizaron para mentirle al Parlamento, y ella lo que hizo fue, en todo caso, informar esa situación cuando estaba en manos de la justicia. Pero bueno. Que es raro, porque no es una diplomática de carrera Carolina H. Es verdad, fue su secretaria de la cartera de Relaciones Exteriores, pero me encantaría saber cómo se dio ese diálogo para decir, ¿y por qué no nombramos a H embajadora de Portugal? ¿De dónde nació eso? Que es raro, es raro. Y se fue Eduardo Viera de Colonización, dijo que no quería renunciar a ser colono y si hay incompatibilidad entre ser colono y presidente de Colonización, prefería dejar de ser presidente de Colonización. Algunos dicen que en realidad fue una salida elegante para expresar que aquello que él había manifestado en conferencia de prensa cuando fuimos a Colonización hace un par de semanas, de que no lo comprendía el artículo 200 en el sentido de que tenía que dejar de ser colono para en este caso estar al frente de Colonización, es claro que sí, que lo comprendía, y de una vez que esto empezó de alguna manera a ser criticado por parte de la oposición y a pedir su renuncia, no le quedó otra que hacerlo, sobre todo si era que en verdad no quería, en este caso, renunciar a Colonización. Por otro lado, Alfredo Frati, ante nuestra consulta en esa misma conferencia de prensa, marcaba que considera que todo esto se da en el marco de una guerra vinculada a la compra de tierra entre privados y el Estado. Apuntábamos nosotros en esa consulta a arrojar un poco más de luz en ese tema y bueno, Frati respondió. Vamos a escuchar lo que decían entonces Eduardo Viera, que todavía se va a mantener en el cargo de presidente de Colonización hasta que se nombre un sustituto. Convenia además del Parlamento, porque necesita venia del Parlamento, y lo que decía también el ministro Frati. Los escuchamos. No sale de ahí, bueno, lo voy a sacar de acá. Vamos a escuchar lo que decían entonces el representante de Colonización y también el presidente, en este caso, presidente de Colonización, y también el ministro Alfredo Frati. En general, del manoseo que se ha llevado adelante por parte de cierta parte del sistema político del instituto. Mi función, como dije, es la de defender ese sector de productores, es de cuidar la herramienta. Y lo último que quiero es que se perjudique a la organización ni perjudicar al gobierno. La decisión que he tomado es de dar un paso al costado, dejar la presidencia, porque yo no me llamo presidente de colonización, no voy a cambiar ser colono, porque es de los orgullos más grandes, y a mí que me costó muchísimo iniciarme como productor lechero, que hace desde el 2013, hace 12 años que soy colono, y comencé muy de abajo. La historia mía de vida, la gente de mi zona la conoce muy bien, la gente del sector lechero la conoce muy bien, no tengo absolutamente nada que esconder, todos saben mi origen, y como dije, esta decisión la tomo para el beneficio de todos los productores y que no se siga manoseando la herramienta de colonización. A raíz de esta renuncia quería consultarles, digamos, en torno a esta polémica por la adquisición de la estancia María Dolores, ¿qué sucede con las decisiones que ha tomado usted como presidente en este? Está todo realizado dentro de lo legal. Lo que está relacionado a la compra de ese campo lo vamos a estar exponiendo con el ministro y los equipos tanto del Ministerio de INALE como de Instituto de Colonización en la reunión en la Comisión de Ganadería el próximo lunes. Y aprovecho la oportunidad para mencionar el gran equipo de funcionarios que tiene colonización, que realmente es digno de destacar el equipo de funcionarios que tiene. Y acá ha trabajado también. Sí, hay dos visiones en el país. El tema de la guerra en relación al tema de la posesión de la tierra, es decir, sabemos que en el ámbito político hay algunos, y usted lo ha planteado, que no les gusta que en el ámbito público se compita con los privados a la hora de tener tierra. ¿Ustedes marcan esta situación en esta realidad? ¿Y cómo va a seguir la política justamente a partir de esta renuncia por parte de la organización en el tema de adquirir tierras por parte del instituto? Y comparto totalmente lo que usted dice. Sí, sí, hay dos visiones en el país. Y cuando nosotros estábamos en la Federación Rural, allá por los años 2000, la intención era cerrar el Instituto de Colonización. Que sí, que esto no es nuevo. Yo creo que desde que salió la ley, que yo no era nacido, ya existía esta diferencia entre gente que decía que el Estado no debía comprar tierra. Solo que acá hay un compromiso de una fuerza política que ganó las elecciones y que se comprometió a comprar 25.000 hectáreas, básicamente dedicado a la lechería. Así que sí, que esa visión y esta discusión tiene que ver, en el fondo, tiene que ver con eso. Hay gente que no quiere que el Estado siga comprando tierra. Y yo sí. Si tiene que haber alguien que concentre tierra, prefiero que sea el Estado y no un privado o mucho menos si es extranjero. Ministro. Y lo otro que quería agregar es que el presidente Viera fue votado por unanimidad por los senadores, por eso se pide la venia. Así que si había algún problema había que haberlo dicho ahí y no después de consumar los hechos. Y después cada uno tenemos que hacernos cargo de las cosas que votamos. Yo cuando voto y elijo quién es mi presidente, después me tengo que hacer cargo si no me gusta lo que voté. Pero hay que hacerse cargo y no echar las culpas a otro y después andarle buscando el pelo al huevo. Ahí tenían lo que decía entonces tanto Eduardo Viera como Alfredo Frati, el presidente de colonización. Reitero, todavía sigue siendo presidente, más allá de que presentó renuncia, hasta que se nombre al nuevo presidente de colonización, que además va a necesitar también venia del Senado de la República, y Alfredo Frati. Vamos a escuchar ahora al ministro de Economía, Gabriel Odone, porque él compareció, dio puntapié inicial de esta comisión especial en el Senado por el tema de lo que es la búsqueda de un salvataje a la caja de profesionales. Ayer mismo se le dio ingreso a las 11 de la mañana al proyecto. El Senado nombró 13 miembros en esa comisión, que la va a estar presidiendo Irigoy, el senador del Frente Amplio, que además ya hemos dicho es su última actividad porque se va, ya que va a ser secretario general de la Intendencia de Canelones y primer suplente del intendente Liniani. Esta va a ser su última actividad, ser presidente de esta comisión especial. Y Odone reiteró, por un lado, el agradecimiento que se votara en general el proyecto en diputados, pero que si no ponen en el Senado y luego en diputados se refrenda los artículos que comparten el financiamiento del Estado con activos y pasivos, la ley no va a servir, no va a ayudar. Vamos a escuchar lo que decía Don. Preferiría, por muchas razones, no adelantar nada. La más importante y la más honesta, estamos cerrando cosas, cualquiera que yo, cosa que yo dijera ahora no necesariamente será bien comunicada, y por tanto tengan por seguridad que el lunes vamos a estar informando y ese día vamos a responder todas las preguntas. Ministro, a propósito de algunos temas planteados desde la bancada de la oposición como posibles salidas o usted hacía referencia a lo discutido ayer. Bueno, se plantea por parte de la oposición una especie de préstamo para la caja en torno de los 300 millones de dólares como una de las posibilidades. La oposición está haciendo foco a que no recaiga la solución en este aumento en activos y pasivos. En torno a esa propuesta, ¿qué mirada tiene y qué valoración hace? Quiero ser muy cuidadoso en cómo le voy a decir lo que voy a decir. Esto no es un problema financiero. Esto es un problema de solvencia. La caja está quebrada. Nadie le presta a un instituto o a una entidad que está quebrada. O sea, esto no se trata de un problema transitorio de 10, 15, 20, 30 años en la cual uno puede traer recursos del futuro al presente mediante una operación de préstamo. No hay ningún modelo de proyección actuarial que verifique que los ingresos van a superar en algún momento del tiempo, dadas las proyecciones que tenemos hoy, a lo que son las observaciones. Por lo tanto, aquí no hay un problema financiero. Por supuesto que se pueden usar operaciones financieras para financiar algún momento, algún episodio puntual, pero a diferencia de lo que pasó con la caja bancaria, donde había un problema de naturaleza financiera y podría incluirse como una opción el poder usar un préstamo o una garantía del Estado por una operación de préstamo, aquí eso no está posible. Entonces, esa solución contribuye en todo caso a enfrentar un problema de naturaleza financiera, pero lo que quiere decir el préstamo es que el Estado, o sea, los ciudadanos, se tienen que hacer cargo de todo. Y eso es lo que no se quiere, no se quiere que el Estado se haga cargo de todo. Vamos a escuchar ahora a Andrés Ojeda, que sí plantea mantenerse concretamente dentro del ámbito de lo que fue diputados. Es de los que, de alguna manera, el Partido Colorado se mantiene más férreo. Hoy escuchamos a Bianchi, no la voy a repetir otra vez por un tema de tiempo, pero hoy escuchamos a Bianchi en el informativo de la mañana, que decía que ella está dispuesta a establecer que activos y pasivos de la caja de pensiones también tienen que acompañar, porque los beneficios que hay allí hay que pagarlos los privados, y estas cajas están en el derecho privado, al igual que la caja notarial, que ella supo ser su presidenta, dijo, y que la caja notarial tiene superávit, mientras que la caja de profesionales está mal porque vienen haciendo las cosas mal. Y no porque vienen haciendo las cosas mal, se pueden mantener las cosas tal como están con plata del resto de la gente. Tienen que ellos también hacer el sacrificio y mejorar en lo que están haciendo, porque lo están haciendo mal. Vamos a escuchar lo que decía Ojeda, que tiene otra visión. Para Ojeda, nosotros, el Estado, es quien tiene que poner la plata y no tanto los activos y los pasivos de la caja de profesionales. El partido se pronunció el lunes pasado en el Comité Ejecutivo Nacional, respaldando lo actuado por los diputados en la Comisión Especial de Diputados. Así que, en principio, mi reflejo más natural es respaldar lo que toda nuestra bancada votó en la Cámara de Diputados, lo cual abre en el Senado una nueva negociación donde el gobierno tiene la responsabilidad de buscar una nueva alternativa de financiamiento para la caja. Ha habido sugerencias de la oposición, que aparte, y esto quizás es lo más importante de todo, este es el primer examen grande de la oposición, porque si se abroquela, marca la cancha y define lo que va a ocurrir. ¿Ustedes se acuerdan que en esta misma sala, en esta misma antesala del Senado, el día que asumimos, los senadores que entramos en este periodo, algunos de sus colegas me preguntaban qué significaba esto y qué diferencia tenía este periodo? Y yo les dije que este periodo tenía la oposición más relevante del siglo XXI, porque era la primera oposición que podía realmente hacer cambios si se juntaba. Y esta es la primera oportunidad, la primera prueba de fuego, la primera real chance que tenemos de bloquear un intento de impuestos del gobierno. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer, bloquear un aumento de impuestos. Si nos mantenemos juntos, lo bloqueamos. En diputados, se logró, porque incluso Identidad Soberana y Cabildo Abierto fueron hasta más que nosotros y votaron en contra de todo. Con lo cual, evidentemente, es de esperar y es de suponer que los diputados que votaron una cosa con alta convicción y lo sostuvieron, lo respaldaron, no van a cambiar de opinión porque en el Senado votemos otra cosa. Acá Ojeda también de alguna manera demuestra, diríamos, su inexperiencia en el tema parlamentario. Pasa exactamente todo lo contrario a lo que él dice. Muchas veces, por eso es que arbitrió Perrone de lo que arbitrió. Cuando en este caso decía esto cambia, lo decía porque pasa mucho, por ejemplo, en los presupuestos o en la rendición de cuentas. Por eso siempre se empieza por diputados. Después el Senado se los da vuelta y después los diputados terminan aprobando lo que el Senado dijo en contra de lo que ellos propusieron. Por lo tanto, lo normal es que suceda esto, no lo que Ojeda piensa que puede llegar a acontecer. Lo segundo, no es verdad que hubo un apoyo por parte de su sector político a los legisladores del Partido Colorado que estaban trabajando en la comisión, en la declaración del CEN. Esto lo dijo el propio diputado Conrado Rodríguez en nota. Dijeron todo lo contrario. A ellos creo que les hubiera gustado votar igual que votó la gente de Salle y la gente de Perrone, en contra también en general. Lo que pasa es que los diputados Yuri y Conrado Rodríguez que estaban en la comisión, que son del otro sector de Pedro Bordaberry, consideraron que había que habilitar el voto en general. Por lo tanto, también allí no se está diciendo todo lo que se tiene que decir. Y tercero, si ustedes escucharon hoy a Graciela Bianchi, van a ver que ese apiñamiento político en este juego que parece intentar buscar de que, bueno, vamos a mostrar nosotros que somos fuertes, es verdad que él tiene la bandera de la coalición republicana grabada en la frente, más que la del Partido Colorado, en ese sentido, va a fracasar, porque ya Bianchi claramente ha dicho que ella cree que los aportes de activos y pasivos tienen que estar sobre la mesa. Y como Bianchi y otros legisladores del Partido Nacional van a pensar y van a hacer lo mismo porque tienen aquello del tema de la gobernabilidad, de que nos permitan la gobernabilidad y nosotros también otorgarla. Así que dificulto que de alguna forma lo que plantea Ojeda pueda llegar a suceder. Vamos a escuchar lo que decía al respecto también, en este caso, el presidente de la comisión, el senador Irigoyen, es diputado pero es senador suplente y va a quedar después ya, como hemos dicho, como integrante de la intendencia de Canelones, sobre todo cuando le planteábamos lo que decía Ojeda, de que había presiones de Frente Amplio y él decía que no. Pedro Irigoyen. Para justamente agarrar un ritmo que nos permita llegar a la semana que viene, ya con digamos, todas las delegaciones que hayan pasado por la comisión. Y en base a lo que se aprobó en diputados, el Frente Amplio volverá a intentar incorporar aspectos que fueron justamente quitados del proyecto de ley en diputados. Me refiero sobre todo al tema de los activos y los pasivos, ¿no? Bueno, obviamente que están ahí los puntos en discusión. Por supuesto que el Frente Amplio va a volver a introducir esos temas en la discusión del seno de la comisión. También recibimos comisiones a cada una de las que estuvo en diputados también para conocer sus expectativas, sus puntos de coincidencia y de no coincidencia, incorporarlos en la medida de lo posible, alcanzar una negociación, un diálogo con la oposición para que el camino que encontremos sea el mejor, y el Frente Amplio obviamente va a volver a plantear qué considera sobre los énfasis, dónde deben estar los aportes para salvar la situación de la caja. Lo que se vote en el Senado, bueno, el Frente tiene mayoría para lograrlo, pero justamente el contacto con la oposición será fundamental para definir esos dos votos que le faltan al Frente Amplio en la Cámara de Representantes. Sí, por supuesto. Por supuesto que la ingeniería parlamentaria tiene eso como objetivo, pero el principal objetivo de la presentación del proyecto por el Poder Ejecutivo, lo central es salvar una situación de una caja que está en dificultades, que es un problema que tiene nuestra sociedad, que el Parlamento, a partir de la iniciativa del Ejecutivo, lo asume para una solución que por lo menos nos dé un largo aliento en su buen funcionamiento, y todos tenemos distintas miradas de cómo eso debe suceder. El Frente Amplio en diputados obviamente manifestó y propuso, también la oposición, y lo mismo va a pasar en el Senado. Entendemos que el ejercicio de ambas cámaras va a dar como resultado, bueno, un buen proyecto. ¿Qué trabajo han dado? Del Estado, obviamente que entendemos también que la oposición sabe de los tiempos y de la necesidad de la aprobación del proyecto. Y eso, más la voluntad que todos los legisladores de todos los partidos tenemos para que esto esto se solucione, entendemos que va a dar como resultado un proyecto que nos abarque a todos y a todas. Ojeda decía hoy que justamente la gente había votado este tipo de parlamento, donde se tenga que negociar y decía el Frente Amplio no lo lleve por delante. En ese ámbito, ¿cómo se da la negociación? No, el Frente Amplio nos lleva por delante, no, como costumbre, en ninguno de sus periodos de gobierno. Nosotros tuvimos amplias mayorías durante 15 años y el diálogo siempre primó para nuestra bancada y para el Ejecutivo del Frente Amplio. Obviamente que la gente votó esto, sí, por supuesto, es el resultado de las elecciones y estamos todos muy felices que con estos 40 años de democracia el resultado sea este, pero no hace que el Frente Amplio avasalle o no avasalle. Nuestra conducta ha sido en el oficialismo durante 15 años de diálogo. Obviamente que es una de las características principales que identifican al presidente de la República, por lo cual, bueno, me alegro que no que se sientan satisfechos y contentos por la integración del Senado, pero no es un elemento que marque la actitud del Frente Amplio, que nunca fue de avasallamiento. Seguimos ahora escuchando a, en este caso, José López de COFE, la Confederación de Funcionarios del Estado, no llegó a un acuerdo con el gobierno y va a ser la misma denuncia que hizo contra el gobierno de la calle Pou, ahora contra el gobierno de Yamandú Orsi ante la OIT el próximo mes de junio. Tiene que ver con las certificaciones médicas. Dice José López que extraña que Frente Amplio, que votó en contra de este proyecto de ley de la calle Pou de las certificaciones médicas, ahora que es gobierno haya cambiado de posición y no lo quiera tirar abajo. Vamos a escuchar lo que decía José López. Bueno, lamentablemente las expectativas que teníamos en virtud de lo que veníamos discutiendo con el Poder Ejecutivo no fueron colmadas. El Poder Ejecutivo vino con una propuesta cerrada de discutir todos los temas vinculados a las licencias médicas en la próxima ley de presupuesto que se va a discutir de aquí a agosto de este año. Evidentemente eso no nos conforma, no tiene nada que ver con lo que nosotros planteamos de discutir básicamente la igualdad de condiciones, debido a que hay una ley que se está aplicando y que en definitiva el Poder Ejecutivo, que hoy conduce la fuerza política que votó en contra de esa ley en el Parlamento el año pasado, bueno, establece de alguna manera otro criterio ahora cuando es Poder Ejecutivo, y eso realmente nos preocupa. Por lo tanto, ya hemos definido con los compañeros de la Mesa Coordinadora de ENTE, del Poder Judicial y del resto del PICNT, que vamos a estar compareciendo ante lo que va a ser la conferencia anual de la ICTE nuevamente para pedir que allá sí se cumpla con este precepto de negociar en igualdad de condiciones y que siga el trámite que se había suspendido por la conciliación para tratar el fondo del asunto que nosotros estamos denunciando, que es la violación por parte del Estado uruguayo de varios convenios que de alguna manera regulan lo que es el salario y la salud y seguridad en el trabajo de todos los trabajadores estatales de nuestro país. Así que lamentablemente hoy nos vamos con las manos vacías de esta negociación y bueno, veremos ahora qué es lo que pasa en la conferencia anual de la OIT.